felicitaciones. Te lo tengo que decir porque no te vi por las elecciones. ¿Cómo andás, Pablito? Mirá, me tiraste un palito ahí. Primero que nada, disculpame, disculpa a Mariana, disculpa a todo el equipo que vengo pateando. Es más, casi que hoy estaba medio complicado, pero le dije a Mariana que iba a estar hoy. Quería estar, se lo dejé en unos audios, quería estar, por eso quería organizarme para estar. Nada, este es un programa, como vos dijiste, que de amigos. La verdad que me encanta venir acá a charlar distendido y a hablar un poco de política. La verdad que bien, gracias por las felicitaciones. Estamos todavía muy contentos, experimentando esto con toda la responsabilidad que la gente nos depositó. Y bueno, nada, con muchas expectativas, ya llegando al tramo final de lo que decías vos recién, de la transición, del tramo final de lo que de esta etapa, digamos, y con muchas ganas de arrancar lo nuevo. Hoy vengo como concejal, estamos trabajando en el equipo de la transición, quizás, o sea, obviamente que es el último día que vengo como concejal, pero seguramente... vamos a estar definiendo equipos y demás y en lo que tiene que ver con la transición, terminando de pulir las últimas para que el gringo mismo, para que Magdalena, para que todo el equipo que conformen ellos asuman el 10 y a partir del 10 empezar a desplegar todo lo que fuimos hablando y más allá de lo que fue la campaña. Por ahí se menciona mucho los discursos de campaña y lo que propusimos en campaña, pero esto... Y hay algo que Francisco mismo lo deja claro, que es que él se sumó a un proyecto ya que ya había, digamos. Él se sumó, potenció enormemente un proyecto que ya existía. Y esto es algo que venimos hace, bueno, desde el 2015. Este equipo viene trabajando con altas y con bajas, pero con alguna intermitencia. Pero siempre nosotros desde nuestro nicho, que fue el Consejo Deliberante, bueno, vos has tenido todas nuestras expresiones y nuestras voces y has seguido mucho nuestros debates, pero queremos... De alguna manera, nosotros todo lo que hemos trabajado estos 8 años en el Consejo Deliberante lo queremos, es una especie de coronación para... Seguro. Para... Aparte, Luciano, hay que decir, ustedes quedan en la historia de Concordia. Sin duda. Recordemos, sin duda. Más allá de todo, desde el retorno a la democracia, que es algo que ustedes defienden como bandera fundamental, el peronismo era el dueño de Concordia de alguna manera, y esto se cortó este año, y por eso hablo de un hecho histórico, ¿no? Sí, sin duda, y bueno, eso por ahí es algo de lo que trabajamos en varias otras campañas, pero en esta fue muy significativo eso que vos decías, fue muy significativo, simbólico los 40 años de democracia, fue muy simbólico... lo que fue la campaña, digamos, lo que representaba, y por ahí un poco... muchos de los números que, nada, lamentablemente tenemos que decir, y es el gran desafío nuestro, no diferían mucho de lo que venían siendo otros momentos respecto a los índices de pobreza y los índices que nos duelen realmente. A mí no me gusta mucho mencionarlos, pero los índices que realmente nos duelen a los concordienses, a los que amamos Concordia, ¿no? Y eso, la verdad, que la gente dijo basta. Yo agradezco enormemente, el principal que le agradezco es a todo el electorado que nos votó, pero entendemos que dijo basta algo, y así como dijo basta algo que venía con un arraigo de 40 años en el poder, sabemos que nosotros nos pueden decir basta en cualquier momento, dentro de los límites de la democracia, obviamente. Pero por eso queremos estar a la altura, queremos estar preparados, queremos mirar de cara a la gente como lo miramos todo el tiempo y decirle que de verdad que venimos con las mejores intenciones para resolver los problemas que planteamos. Que planteamos, que supimos llevar en una propuesta electoral y bueno, nada, que confíen en nosotros, que vamos a estar trabajando todos los días para eso. Luciano, te quiero preguntar, ahora nos vamos a meter, ¿no? Porque tenemos que hablar de presupuesto, tenemos que hablar de la transición, pero te quiero preguntar. Pasaron las PASO y había una diferencia de casi 14.000 votos a favor del peronismo. No solo que lo revierten, sino que terminan sacando 6.000 votos casi de diferencia en las generales. Si vos tenés que empezar a hablar de atribuir esto, ¿a qué se lo atribuís? Porque para mí hay varias aristas, pero te quiero preguntar a vos, porque aparte ustedes hicieron una campaña de mucha llegada al vecino, ¿no? Entonces me imagino que tenían respuestas ahí del vecino. Mirá, Pablo... es lindo para analizar esto, pero en líneas generales y a modo, si querés, de título, nosotros nos ganamos la calle. Nos ganamos el barrio, como nos decían siempre, y no es que no quiero hacerlo futbolístico, digamos, en términos de ganar, digamos, sino que supimos tener presencia en todos lados, y no solamente cuando íbamos con la propuesta o con la boleta o con la propuesta de campaña. en todo momento. Cuando íbamos ahí teníamos gente mínimo en 5 o 6 puntos más de otros barrios de Concordia porque bien, la realidad lo exigía. Y nosotros, por suerte, pudimos, y esto es otra cosa que también es una de las grandes atribuciones, lo amplio que fue el proyecto, digamos, en términos de espacios políticos, de espacios internos dentro de los partidos. Sí, fue demasiado claro. Amplio, eso nos permitió que cada espacio que tenga algún desarrollo territorial en cada uno de los barrios, nos permitió tener la presencia de ahora Concordia, de Francisco Escué, tener representantes de en cada uno de los espacios que nosotros estábamos llevando. La foto del lunes después de las PASO, automática de los que compitieron en las PASO para intendente como precandidato, fue fuerte también. Que el peronismo no la tuvo enseguida. Pasó mucho tiempo. Si vos me preguntás a mí, la foto, el peronismo solamente tuvo la foto, porque están los números, no me quiero poner la realidad es que el peronismo no tuvo esa unidad en los números, la realidad es que no la tuvo nunca, más allá de que haya existido una foto. Y eso no... Lo otro que me viene como análisis rápido, ¿no? Porque mucha gente hablaba de el arrastre de la figura de Frigerio. Concordia termina dándole también el triunfo a Frigerio en la provincia, porque si vos ves lo ajustado que estuvo, Concordia terminó definiendo, como muchos años definió a favor de Concordia para el peronismo en la provincia. Esta vez hay que decir también que Concordia juega un rol clave en eso, ¿no? Sí. Concordia, nosotros cuando nos toque representar esos espacios provinciales, seguro de debate también, la realidad es que nosotros que venimos en Concordia resistiendo esos embates de decir que gracias a culpa de Concordia perdíamos alguna elección que otra, la realidad es que estamos totalmente orgullosos de poder decir que trabajamos para que cambie esa situación, trabajamos obviamente para que cambie el signo político y poder desplegar nosotros nuestras ideas en Concordia, pero también para dejar entender, digamos, y que entiendan la complejidad de lo que es Concordia de alguna buena vez por todas, digamos, en el resto de la provincia, que uno que le ha tocado por diferentes motivos recorrer la realidad de diferentes departamentos y ciudades de la provincia, no hay una ciudad tan compleja como Concordia en todos los sentidos, fundamentalmente en términos de la sociedad. Por ello he escuchado varios políticos o varios funcionarios del actual oficialismo y de la actual oposición y viceversa también, que decir de la complejidad, de hablar de ciudad de oportunidad, de hablar lo que sea, pero la ciudad tiene un enorme problema, algunos lindos para resolver, sentarse, pero algunos más estructurales que nos va a tocar, digamos, rever. Concordia tiene esa complejidad que yo no personalmente todavía no tuve años en otras ciudades de la provincia viviendo como para hacer un análisis sociológico, pero sí me animo a decir que no tienen la diversidad de problemática que tiene Concordia, ni de casualidad. Hubo un discurso muy positivo e importante del yo le digo gringo porque lo conozco, obviamente es el intendente electo, hablo de Francisco Escué, un discurso que llegó también a la gente, ¿viste? El tema es avanzar con descentralizar un poco la cuestión del municipio. El tema de avanzar con las cuestiones de las comisiones vecinales, eso para mí caló hondísimo, aparte con un mensaje claro, decía, vos llegás a un barrio, la casa a dos pisos, y la camioneta a la puerta del presidente. Entonces decía, vamos a avanzar por ahí, una planta de transformadora en el parque industrial. Y la seguridad, eso caló hondo, Sí. Un discurso claro, fuerte y con demostración de conocimiento en esos temas, ¿o no? Bueno, pero era parte de esto que te mencionaba, Pablo, que de poder haber tenido tanta cercanía con la gente, de haber estado tanto en la calle. Hace una lectura, eso nosotros no tiramos, o sea, no esas ideas no surgieron. No nos vino ninguna consultora, ningún focus group, ningún nada a decirnos que teníamos que encarar tal o cual lugar para de tal manera en tal lugar. O sea, nosotros de verdad conocíamos las problemáticas porque como te dije recién, tenemos bastante tiempo dentro del bloque trabajando esto y fundamentalmente armamos equipos de desarrollo territorial que hicieron bien las tareas que de alguna manera podíamos desplegar y todo eso que surgió de lo que sintetizaba por ahí Francisco en algunas líneas, por ahí en un micrófono, en una radio o en alguna gacetilla, era trabajo previo y arduo de gente en la calle charlando con el vecino, entendiendo, porque por algo hablaba, por ejemplo, de la... que es un proyecto muy ambicioso, uno habla por ahí así livianamente descentralizar. ¿Qué significa descentralizar? Y bueno, sacar un poco todas las tareas que tiene ahí en el Palacio Municipal para llevarlo a los barrios, para que la gente no se tenga que movilizar tanto, bla, bla, bla. Todo eso suena sencillo en la teoría, pero es complejo armar un organigrama. O sea, entender que nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a ir haciendo paulatinamente, porque inclusive es muy ambicioso. Te digo más, la zona más quizá que más necesitamos un desarrollo social más presente y tener más y dedicarle más tiempo, más recursos humanos, económicos, recursos eficientes, es a la zona del oeste, digamos, del noroeste de la ciudad, que Francisco incluso pensaba tener dos, o sea, dividir la zona oeste, noroeste en dos centros de descentralización. A ver, es muy ambicioso lo que planteamos, pero creemos nosotros que es la realidad, es la situación. Uh-huh. Y por ahí el otro día en una de las reuniones me tocaba, preparándonos, digamos, con esto de la transición, y surgía algo que mencionaban, que fue... Me tocó ser el último de la ronda en presentarme, te lo digo como ejemplo. Y una de las cosas que coincidían es que veían al Concordiense o se sentían como Concordiense, o sea, porque una de las preguntas era qué querías mejorar, digamos. Y todos sentían como una especie de autoestima baja. Y bueno, en ese sentido, yo hace rato vengo pensando en, más que en un eslogan de campaña, en algo de trabajar en proyectos que trasciendan gestiones, ya sean obras públicas, que obviamente trascienden gestiones, porque hay muchas obras grandes que no te dan en 4 años para hacerlas, pero proyectos de lograr volver a enamorar a sentido de pertenencia del concordiense, digamos que, no sé, que los gurises de la zona noroeste que tengan 18 años, que más o menos tengan un discernimiento de entender qué están haciendo en ese edificio que están vendiendo ahí, y que el día de mañana pueda decir, bueno, vengo a hacer el... Y que el día dentro de 2 o 3 gestiones, que tenga 12, 13 años más, pueda decir, mirá, yo vi cómo anduvo esto, cómo arrancó esto, vi que fueron cambiando, vi quién fue el primer director del centro de descentralización de la zona noroeste, y que sepa que ahí tiene un resguardo, que eso se transforme en algo identitario para el barrio, y que después esa política pública sea identitaria para toda la ciudad, y que después sea un ejemplo para otras ciudades. Eso me interesa lograr, y eso es parte de lo ambicioso, porque no es solamente recurso económico. No, hay parte, mucho de la parte humana. Sí, y eso sí, está sí. Bueno. Luciano, antes de meternos de lleno con la actividad legislativa, porque está intensa ahora por el tema del presupuesto 2024, te quiero preguntar, o a modo capaz de elogio, che, muchos jóvenes participando, sí, ¿no? Hasta en la lista de los concejales nuevos que van a ingresar, pero muchos jóvenes participando en la colaboración, en la campaña, que lo solíamos ver en la calle, obviamente, mucha gente conocida tenemos ahí, pero vi siempre la presencia de muchos jóvenes. Está bueno eso, ¿no? Sí. Y de hecho, Francisco mismo lo ha dicho, va a tener presencia el gobierno, muchos jóvenes. Eso es algo que creo que se notó mucho, y más allá de los jóvenes, que uno, en esta etapa de mi vida me toca defender y destacar, digamos, porque parte de lo que fueron los espacios de juventud me permitieron y nos permitieron, porque este espacio lo arrancamos con Francisco allá en el 2016, por ahí 17, y fuimos muy parte de esa juventud radical que tuvieron. Siempre hablamos de los debates que tuvieron acá. El debate se picante. Lució acá, me mandaron, ahora después te voy a mostrar. El debate picante, bueno, muchos jóvenes de esa época, literal nos decían, che, ustedes están locos, ¿qué hacen ahí? Muchos jóvenes del justicialismo, y hoy nos cagamos de risa, en esos términos nos reímos, porque muchos de esos jóvenes nos veían en ese momento como unos loquitos, como Claro, el peronismo venía arraigado en el poder, en todos los estamentos. Por ahí nosotros teníamos algún paraguas a nivel nacional, que en ese momento estaba Macri en el poder, pero veníamos bastante huérfanos en ese sentido, y a fuerza de pulmón, a fuerza de trabajo y convicción, fuimos plantando y armando los cimientos, y hoy nos encontramos con esto. Yo no te digo que sea producto de eso, solamente de eso, porque acá hubo otros factores internos, pero ese es un producto. Internos y externos, pero la formación y la convicción que tuvimos en esos momentos, sin duda que están muy presentes, están muy... Bueno, pero fíjate, vos referente total hoy de Juntos por el Cambio, ponele uno que te conoce y todo sabe que es el radicalismo que hay, por tu viejo y por todo. Pero Gringo Ascue también venía a ese grupito, ¿no? Entonces vos decís, mirá lo valioso que es, ¿no? Es más, a mí me llegaron mensajes redondeando los que estuvieron en aquel debate recordado, y dice, mirá lo que hizo el Gringo. Pero yo lo hablo con algunos de los que estuvieron incluso ahí en ese debate. Es una señal también de... Yo soy fuerte defensor de la política en estos discursos hoy que tenemos de antipolítica. Yo no voy a coincidir nunca, pero desde el debate, siempre del debate de ideas, siempre desde... yo creo que tenemos que seguir defendiendo esos debates con una buena política y buenos ejemplos, que nada, uno no hay que ser mago ni un sociólogo destacado para entender que estos discursos y estas nuevas expresiones de antipolítica son producto de malos políticos, de malas personas haciendo políticas, sí, que eso, digamos, pero la política no es mala, hay que hacer entender eso, digamos, pero bueno, nada, va a tocar a la sociedad en todos los estamentos de hacer esas autocríticas y a todos los espacios políticos internamente y lavar la ropa en casa, como dicen, y bueno, salir a construir si es la idea, y si no es la idea, bueno, dejar que otros construyan la idea que gana, que la gente vota. Te pregunto, ¿no? Si bien obviamente las expectativas son altas porque vienen con muchas ganas, aparte se le nota, he hablado con muchos y está, la verdad que está bueno y entusiasma a todos. Hay un punto de partida que tiene que ver con el 11 de diciembre, el 10 principalmente como acto, pero el 11 ya arrancar la gestión. Hay actividad en el Consejo Deliberante con el tema del presupuesto 2024 y el tema de la transición. Quiero que me hables de eso, ¿no? Porque de alguna manera van de la mano. Sí, el presupuesto se aprobó el jueves pasado. Se aprobó, el presupuesto tiene como alrededor de, siempre tiene alrededor de 15, 16 artículos. Se aprobaron los primeros 5 artículos, el resto no se aprobó. No se aprobó, ni el oficialismo. Está bien, no hay problema con eso, porque nosotros hemos, incluso por ahí nos... De alguna manera nos endilgaban de por qué aprobábamos este presupuesto y por qué, si siempre nos habíamos, que este presupuesto es bastante similar a los que no votamos en otros momentos. Simplemente votamos por una cuestión de no reconducir, o sea, cuando no tenés un presupuesto votado, se tiene que reconducir el anterior, actualizarlo por ahí, pero básicamente te quedás sin recursos para hacer partidas. Para hacer, trabajar los servicios básicos. Seguro, de la te pone las bases como para arrancar. Lo aprobamos, se aprobó por eso, y yo tuvimos un debate tuvo un debate intenso, pero lindo. Y bueno, nada, lo que no nos aprobaron son las facultades discrecionales que tienen para mover, pero nosotros no tenemos problema con eso porque vamos a con total transparencia, enviar todo al legislativo, para ver cuándo queramos hacer transferencia, cuándo queramos hacer aumento presupuestario. No hay problema con eso. Y sí, bueno, aparte que está buena que Magdalena le dice optimista la 70% de inflación. Y la verdad que sí, a ver, todos los presupuestos anteriores, a ver, yo mirá, esto y lo tomo con lo que te dije anteriormente, respecto a los políticos malos, mirá la gente. Que uno por ahí, desde lo discursivo hasta me animo a decir que muchos coinciden con Milei, pero desde la parte de políticas públicas uno no coincide por ahí, porque la verdad que viene de la política y entiende que esas cosas, pero desde lo discursivo, el loco dijo lo que iba a hacer y lo votaron diciendo lo que iba a hacer, y ahora lo van a sostener porque veo muchas expresiones que lo quieren defender diciendo lo que va a hacer, y por ahí son cosas que, nada, acá, ¿qué necesidad tenemos nosotros de decir... que un presupuesto va a tener una inflación del 70% cuando sabemos que es el doble la interanual, digamos? ¿Qué es lo que te...? O sea, vamos, yo quiero ser optimista y quiero que la inflación baje el año que viene y demás, pero es demasiado, ni el mejor de los economistas, ni el mayor optimista, ni nadie nos va a garantizar que bajemos un 50% la inflación. Lamentablemente hay que decir eso, digamos, pero ¿qué va a permitir? Pero está bueno que explique, ¿no? Para la gente, si bien hay cierto grado de condicionamiento para arrancar la gestión, es una cuestión que el intendente y su equipo, vos y todo el equipo, obviamente lo pueden ir modificando, porque si no, viste que la gente... No, ni hablar. Claro. Es que nosotros, eso también es lo que explicamos. Nosotros, por ahí me tocó hacer una suerte de declaraciones públicas. Nosotros vamos a modificar el presupuesto, pero lógicamente, bueno, porque vamos a pensar en un esquema de gobierno diferente y una planificación de política pública y de gasto del financiamiento de la política pública, o del financiamiento, no, digamos, de la proyección de los gastos de esa política pública. Pero... obviamente que se va a modificar eso, pero necesitas para seguir operativo. Acuérdate que se asume un 10 de diciembre, se asume prácticamente al final del año, cuando un momento en nuestra sociedad argentina complicado, digamos, Sí, lo diciembre dijiste el otro día. con es complicado diciembre, digamos, vienen cosas como aguinaldo, vienen las fiestas, vienen todos los Los fantasmas, recesos, las los vacaciones. recesos, incluso vienen también algunos fantasmas de nuestra sociedad que tienen que ver con diciembre, la verdad, y hay que tener todo eso en la balanza, todo eso para tomar decisiones. Por eso Está bárbaro que lo diga, por porque eso el es gobierno nacional se tira checojo con el aguinaldo. Está bueno no, ser no, claro no. en esto. Nosotros queremos hablarle, la verdad que no nos interesa hablarle a los concejales oficialistas, a los opositores, a los secretarios, nos interesa hablarle a la Sí, gente. está bien, está bien. La verdad que no es una cuestión, hemos tratado de entrar lo menos posible en los debates de funcionarios, digamos, que a veces son necesarios porque tenés que aclarar algunas cosas, pero la verdad que queremos hablar a la gente, no nos, o sea, la gente nos puso en este lugar y vamos a hablarle en la mayoría del tiempo a la gente. Por eso es ser claro, ser realista con qué asumimos y bueno, nada, tener Lo que pasa es que hay una cuestión, y que me lo dijiste, y también lo he hablado con el gringo, hay una cuestión que tiene el panorama claro de para dónde van. Eso ya es fundamental. Hay un punto de partida para dónde van. Después, obviamente, que empieza a jugar un rol clave con qué contamos para ir a ese camino, ¿o no? Sí, ¿con qué contamos? O sea, a ver, ¿qué recibimos? O sea, ¿qué nos dejan? ¿Qué recibimos? Todos esos sinónimos Bueno, de. ya tuviste que leer un montón, ¿o no? Sí, la verdad que nos brindaron un informe detallado, bastante detallado, fundamentalmente en cosas que nos preocupan, digamos, que es algo de lo más básico como para empezar a saber a empezar a hacer un inventario de cosas que tenemos que hacer, digamos, que son los recursos humanos, cómo está la situación de todo la planta permanente, los contratados, la persona que prestan servicio para la MUNI, proveedores, deuda flotante, y Hay una idea de hacer licitación. una respuesta a esto, ¿no? Sí, vamos seguramente a analizar, obviamente. No es de un día para el otro, lo recibimos el sábado a las 3 de la tarde aproximadamente y tenemos, en fin de semana tenemos que estudiar bien, tuvimos que estudiarlo y vamos a pensar en qué decir con qué nos encontramos cuando leímos toda esa documentación, digamos, que lleva tiempo, sí, llevó tiempo. Ayer tuvimos casi toda la tarde Seguro. estudiando eso con Magdalena fundamentalmente, pero bueno, nada, en términos generales, por ahí un poco estamos haciendo una transición, por ahí podría haber sido de otra manera, pero no es La ordenanza la ves bien, porque si bien ayer, sí, la veo y bien. coincido con vos, decir, no nos dan los tiempos, che, vamos a meterle por acá, pero la ordenanza en sí, hoy ya no da Yo la tiempo. veo bien, yo la veo bien, no la veo bien para este proceso de transición, nada más. No da tiempo aparte. Se va a aprobar este jueves, seguramente vamos a introducir alguna modificación nosotros que estuvimos trabajando, pero la realidad es que tendríamos que haberla tenido antes a la herramienta porque fíjate que se dio un proceso el 22 de octubre. Nada, ya sabíamos que íbamos a gobernar a partir del 10 de diciembre y demás, pero el panorama electoral siguieron, hubo, nosotros no tanto, pero hubo algunos puntuales, pero el oficialismo siguió en campaña, lógicamente, porque tenía un candidato que entró al balotaje y estaba teñido de una cuestión política, y en el medio teníamos que discutir bases y condiciones, digamos, para una ordenanza entre los dos espacios. Teníamos que coincidir, más allá de que eran mínimos los detalles por ahí, pero en ese contexto me parece que lo más sano era utilizar las herramientas que ya existían, que hay algunos informes y algunas resoluciones del Tribunal de Cuentas, y utilizar el sentido común, digamos, entre nosotros. Todos somos los que estamos haciendo la ordenanza, somos hombres de la política, entendemos, queremos entender la política y podemos hacer una transición de esa manera. Ahora bien, para un futuro queremos dejar una base de cómo tiene que ser, digamos, independientemente de los procesos electorales, que capaz que hay otro balotaje dentro de 4 años, Sí, pero no, que no, la está bueno. ordenanza de transición ahora se haga y se haga bien. Pero por eso digo, si nosotros nos apuramos en sacar una ordenanza ya con el apremio de tener plazos, que era lo que tenía mucho la ordenanza, plazos, cantidad de gente, diferente, había algunas diferencias con respecto de las áreas, bueno, nada, no iba a ser del todo sano la transición en sí. Y bueno, yo creo que con algunos defectos que va a tener, lógicamente, vamos a hacer una transición, una buena transición. Ahí pregunta, Luciano, tema de los trabajador, esto que vos dijiste, se va a revisar, se va a ir tomar puntualmente, ¿cómo van a manejar eso? Si ya tienen una decisión, obviamente, ¿no? No, lógicamente, a ver, para trasladar tranquilidad a los trabajadores, o sea, eso es algo que también se habló mucho, esto de campaña del miedo, que acá va a venir a Scuelo, va a sacar a todo, de que no, no es una cuestión de sacar a todo, y ni de... Bien. Acá vamos a, obviamente, y para que lo sepan, hay contrataciones que tienen que cumplir contrataciones y también sistemas de estabilidad, digamos, pases a planta permanente y demás, que tienen que cumplir, pero bueno, eso lo hemos dicho durante tiempo, digamos, hay herramientas legales que tienen que cumplir, si se cumplieron, fantástico, sigue todo eso, y si no se cumplieron, y bueno, no seremos nosotros, serán los organismos que nos controlen, porque el Tribunal de Cuentas nos va a controlar eso a nosotros, y vamos a tener que brindar un informe respecto a eso después, no, pero no hay mayores problemáticas con eso. Perfecto. Hay, o sea, no estamos, sí estamos planteando un esquema de gabinete más reducido La orgánica, como en la se conoce. orgánica, eso sí, pero lo que tiene que ver con el empleado municipal no. No, no, no, no venimos a hacer un recorte, de hecho, para que lo sepan, no se puede tampoco. Hay principios del derecho del empleado público que los protegen de que tienen que ver con la estabilidad. Y bueno, obviamente hubo o hay algunas, hemos detectado, pero todavía en ese informe que tenemos, algunas contrataciones que tienen que ver con contratos, con aporte, que que no tendrían que ver con los plazos, pero bueno, eso también lo vamos a revisar, vamos a ver caso por caso, no queremos ser lo Bien, más bien, buen cuidadoso posible mensaje, buen con la mensaje. gente, pero es el mensaje que dimos siempre, Pablo, por ahí se nos adjudicó alguna otra cuestión, pero no, la verdad que no venía de nosotros, porque de hecho todo el tiempo hemos tratado de ver y cuidadosamente qué decimos para no generar expectativas negativas en la gente, digamos, que son, Viste sabemos que, que... aparte, viste que nosotros, medio de comunicación, a veces te abasteces de información, pero mucho sector municipal acompañó al gringo, que nos mandaban mensajes y todo eso, que son trabajadores del municipio. Igual el gringo siempre tuvo un mensaje. Me sale el gringo porque lo conozco, repito, y aparte, pero es el intendente electo, no tengo que cambiar eso, Nah, va a ¿no? ser el Me gringo, va a ¿no? decir que no, él mismo, pero ahora te voy a mostrar una foto de. Bueno, después te voy a mostrar. ¿Qué decía esto, ¿no? De jerarquizar, de puntalar al trabajador municipal, porque en sí la municipalidad es la gran prestadora de servicio. Buenísimo ese mensaje, ¿no? Vos Sí, tenés que bueno, enaltecer ni más allá hablar. de estas cuestiones que Pero sí por que. supuesto, nosotros vemos, y a mí, a nosotros, el empleado mismo, que coincido, que nos acompañó en gran parte, obviamente cada uno votó con su conciencia, en el cuarto oscuro son todos libres, siempre son todos libres, pero en el cuarto oscuro cada cual vota lo que desea y así tiene que seguir siendo, pero siempre nos manifestaba un apoyo, una necesidad de que cambie la conducción ahí adentro. Y bueno, nada, en ese sentido nosotros proponíamos, como siempre, que tengan, jerarquizarlo significa estimularlos para que puedan brindar el mejor servicio para los concordienses, entendiendo que son todos, más allá de que son empleados, que son trabajadores y demás, que son todos gente que está prestando un servicio para el otro concordiense que está ahí al lado, en el área que le toque, pero todo es servicio que presta la municipalidad. Y entendiendo en ese sentido, tienen que estar con ganas de hacer ese laburo, hablando en criollo, digamos, tienen que estar, y por eso queremos jerarquizar nosotros, no es que queremos, no sé, Sí, está no sé bueno. qué se interpretó, la verdad, por eso me cuesta ponerlo en esos términos, pero jerarquizar es que ven capacitar, es que tengan herramientas para el trabajo que brindan y para la vida en general, o sea, Atención al público, viste que a veces hay reclamos ahí, dice, vos vas a hacer un trámite y Pero mejorar ahí. analizar todo, digamos, porque nosotros vamos a tener que ver todo el por qué se dio esa situación. Si viene una queja, la verdad que hay que ver la queja, por qué viene esa queja, hablar con el funcionario, con el empleado, por qué vino esa queja, qué está pasando en ese área, capaz que hay una cuestión que hay que identificar. Yo no te digo que vamos a andar como maestro ciruela, además, porque No, tampoco son toda no, gente grande, son toda gente mayores de edad que tienen su familia, su vida y demás, pero la verdad que nosotros en pos de querer mejorar el servicio para la gente, tenemos que hacerlo porque es el mandato en definitiva que la gente nos da. Identificar por qué se produjo esa queja, capaz que fue una queja infundada, y bueno, lo resolveremos, lo veremos, pero no en tranquilidad con la gente en ese sentido que no. Bien, bien, bien. Bueno, acá llegan algunos mensajes duros, pero no duros con el gringo ni con Luciano, sino habla de trabajadores con sus mañas, cuando tienen que ir por esos controles, dice, pero bueno, eso después lo van a ir viendo, seguro. ¿Cómo ves y cómo analizás la cuestión económica? Sabemos que muchas veces las cuestiones económicas de la Argentina en Concordia impactan muchas veces fuerte, ¿no? ¿Cómo estás viendo esto con el triunfo de Milei? ¿Qué análisis estás haciendo de todo eso, no? Más allá de lo que se encuentra en real con la situación financiera del municipio. Sí, más allá de eso, la situación económica, nada, es la parte de la noticia fea que tenés que dar o por lo menos transmitir. No depende, todo el mundo sabe que el 140 de inflación no depende de la municipalidad de Seguro. Concordia, no depende ni de la actividad financiera que tenga la municipalidad de Concordia, ni depende del secretario de Obras Públicas, ni el secretario de EDCA, o de que no te arreglaron la calle. Pero bueno. Tenemos algunas herramientas para ir acompañando esos procesos. Obviamente, ser totalmente sincero con la gente de que no van a ser suficientes, probablemente no sean suficientes, probablemente tengamos un escenario duro. Vamos a esperar lo mejor, la verdad, que lo mejor del gobierno nacional para que la situación dura, que era inevitable, porque todos los candidatos coincidían en que era inevitable una situación dura en el Sí, 2024. de crisis por lo menos. Todos coincidían en ese sentido que iba a ser de crisis o por lo menos de falta de plata, Sí, de como difícil, un ajuste, ponele. de mucha. Sí, ajuste, ponele, pero a ver, hay ajustes en diferentes. O sea, la inflación es ajuste también, la inflación es, o sea, la emisión es inflación. Hay cosas que realmente no se veían porque, bueno, son más simpáticos, digamos. Son que vos. Que tengan inflación, pero que te llenen con algunos manguitos más, bueno, lo ves un poquito menos, más simpático, digamos, pero hay cosas que no son tan simpáticas que creo yo que se van a ir tomando y viendo ahora con esto, pero bueno, nada, tratar de ser lo más claro posible con lo que nos toca a nosotros, digamos, ser hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Yo estoy seguro que mucho de esa situación económica nacional influyó en los resultados de todas las elecciones. Y bueno, nada, a ver cómo nosotros, con algún con la confianza que nos dio la gente, cómo la seguimos Perfecto. manteniendo. Hay que construir todos los días esta confianza con la gente, nosotros, y ese es el desafío que nos plantea el gringo. Nada, de seguir que no te digo un estado de campaña permanente, porque no es así tampoco, no lo queremos ver así, pero sabemos que nosotros lo que nos va a defender el día de mañana en todos lados va a ser una buena gestión, va a ser una buena gestión, dar una buena respuesta, y bueno, si la gente decide otra cosa, bueno, será producto de la decisión Está democrática. bueno eso que decís en una parte ahí de esta declaración. Es decir, le tenemos que contar a la gente. Eso está bueno. Sí, le vamos a contar, le vamos a decir la verdad, porque la verdad es, mirá, yo te decía hace un ratito, digamos, acá tuvimos, fue un escenario rarísimo que un presidente asume diciendo un montón de verdades, que eran un montón de verdades la mayoría, duras, la mayoría de esas verdades eran durísimas, la gente lo acompañó igual, ¿entendés? Sí, es raro. Es un Eh, fenómeno es un raro. fenómeno raro que tenemos que entender y lo acompañó en todo el país, o sea, lo acompañó en Concordia fundamentalmente, por eso digo, la gente está esperando que nosotros, y después obviamente espera otros gestos como austeridad, como cosas que no se vieron en este último tiempo. Y bueno, nada, yo creo que diciéndole la verdad la gente nos va a ir respondiendo, obviamente siendo optimista, ¿no? Siendo operativo, nosotros tenemos que dar soluciones. Está claro que nosotros, Seguro. no solo diciendo la verdad y después no buscando las soluciones, no, no. A ver, podemos ser los más buenos del mundo diciendo la verdad, pero si no damos soluciones, Seguro, esto seguro, sabe ¿no? cómo termina. Pero queremos decir las dos cosas. Nosotros estamos preparados para las soluciones, venimos a dar soluciones porque lo planteamos durante todo este tiempo que yo te decía. Pero con la verdad, y bueno, hay cosas que, verdades que duelen. Y las vamos a tener que dar también para que la gente lo entienda desde dónde lo pensamos encarar. A ver, yo creo que va a ser la mayor parte de la construcción esta de la confianza que tenemos que lograr estos años. Luciano, es importante, y más allá de que es así, porque lo hemos hablado con él, el vínculo con el gobernador electo de la provincia, primero por la importancia que le ha dado a Concordia, ¿no? Cerró las campañas acá, vino con fuerte presencia acá, ha tenido algunas declaraciones de darle como una cuestión particular a Concordia. Es importante esto hoy para la gestión de gringo para la ciudad de Concordia. Sin duda, sin Bien. duda. Te digo más, nada, el desempeño electoral de Concordia también También motivó te mucho. mete presión, ¿o Sí, nada, pero es una presión natural, digamos, que lo admite el mismo, cualquier análisis político lo admite, eso lo firma incluso. Pero no, sí, yo creo que Concordia, como te decía recién, tiene todos los índices, lamentablemente los primeros índices que más duelen en un montón de indicadores sociales. Y bueno, yo creo que este esquema de tener un gobernador que lo entienda de esa manera, que conozca Concordia, porque se habló mucho también de que el gobernador no conocía la provincia, que no conocía esto, nada. No sé cuántas veces habrá venido a Concordia, se comió la calle también, caminó toda la provincia, no sé cuántas vueltas le habrá dado, y a Concordia venía cada vez que podía pasar, por más que no esté programada y tenía una cuestión de paso, que tenga que venir de Concepción a Chajarí, un rato a Concordia venía, se reunía, solucionaba los problemas que teníamos, de los problemas diarios de cada una de las campañas. La verdad que en ese sentido creo que le va a dar una importancia prioritaria, Está bueno. prioritaria, pero también nosotros no queremos que seamos, no sé, el hijo preferido del gobernador, no, no es esa cuestión, pero sí entender la complejidad que tiene Concordia, como decía hace un rato, la complejidad social que tiene y lo importante Sí, que es sí, en sí, sí. la provincia, como me animo a decir que es tan importante o más que Paraná, también te meto Sí, presión con eso, el otro día pero leía que 6 de cada 10 trabajadores en Paraná son públicos. sí, Y eso no lo tiene y Concordia. 6 de cada 10, y me animo a decir que un poco más quizás, en lo que tiene que ver con las familias, que tengan algún ingreso respecto del Estado, digamos, que tengan Sí, está bueno. familias que, por más que 6, no, 6 de cada 10, pero me animo a decir 8, 9 de cada 10, que están en alguna familia, todos tienen algún ingreso del Estado, nacional, provincial, Claro. municipal, y eso obviamente se traslada a la sociedad, se traslada a los niveles de la sociedad de consumos, de necesidades, ni hablar de pobreza, pero sí. Si bien obviamente asumió y uno trata de ser optimista para lo que se viene en el plano nacional y el impacto que puede tener, cuando hay algunas cuestiones que circulan, como el tema de lo coparticipable, el tema de la obra pública, te genera cierto grado de preocupación. Sé que hay, como vos dijiste, unas cuestiones del miedo, pero muchas cosas las dijo. Y a veces esas cuestiones terminan impactando en una provincia como Entre Ríos. Sí, las dice todavía. A ver, vuelvo para atrás un poco en lo que él decía, el presidente electo, digamos, en campaña, digamos, que decía un montón de verdades. Yo soy consciente que la obra pública ha traído, o sea, está en boga desde hace 8 años, quizá más también, pero está en boga porque lamentablemente se ha relacionado. No quiero hablar de delitos condenados y demás, pero se ha relacionado con la corrupción y Sí, eso es innegable demonizada totalmente, desde entonces. donde lo mires. Y la realidad es que si se ha demonizado tanto y ha llegado tanto a la justicia con diferentes funcionarios, evidentemente algo mal hay en la obra pública. Lamentablemente, yo creo que la solución no es cortarla de cuajo, no es cortarla de cuajo, pero sí, o sea, tenés que plantear esquemas de contralor diferentes respecto a la obra Está bien, pública, sí. pero Pues si no, no no. paga el trabajador, la corrupción del funcionario, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual, y hay que ser realistas, digamos, a nosotros, a los municipios. Nada, vamos a tener que ser creativos con dónde conseguir financiamiento para obra pública, porque obra pública, o sea, obra en general tenés que hacer, ya sea, depende de dónde consigas el financiamiento, es el tema después, porque la obra la financia el Estado, después tiene diferentes mecanismos de cómo recuperar los recursos, pero nosotros tenemos que ser creativos con eso, entendiendo también que hay obra pública, que hay obra que el Estado hace, que los estados municipales hacen o necesitan, que no son tan atractivas para los mercados. No sé, yo no veo, más allá de una operación tradicional de pedir un crédito y pagarlo con altas tasas de interés, pero después no le veo utilidad para que el mercado quiera venir a sentarse a hacer un, no sé, cloacas. Va a ser difícil eso. Vos tenés algunas cuestiones como se planteaban en la chilena, que te ponen ahora y le das la concesión pero hay cosas que no, digamos, nosotros tenemos que resolver todavía cuestiones de necesidades básicas que tienen que ver para eso. Pero bueno, nada, lo trabajaremos. Yo creo que es un gabinete que se está armando a nivel nacional, va a primar en algún punto el sentido común, los gobernadores se lo van a expresar, va a haber plazos de intervalos que los gobernadores, por lo menos los 10 de Juntos por el Cambio, pero la mayoría, porque acordémonos, ¿no?, que va a ser desde lo político difícil para el presidente llevar a cabo toda la desde lo político, institucional, va a ser difícil, pero sí, la gente... Sí. Las la cámaras con minoría, los gobernadores... Está bien, eso, pero la gente los va a bancar, y eso la política lo tiene que entender, y no tiene que cerrarse en no, tiene que haber una actitud colaborativa en todos, una actitud... entendida. Ya legitimado por los votos, pero ¿no? Hay que entender la voluntad de la gente, o sea, yo no tiene que haber... Yo escuchaba también irresponsabilidades de declaraciones diciendo que... no iba a llegar a tal o cual referido. Me parece una irresponsabilidad que cualquier político diga eso. Al contrario, hace autocrítica interna para adentro y propone algo mejor para dentro de 4 años. Son las reglas que hay, punto. Pero bueno, nada, yo creo que hay muchas cosas que... Y fundamentalmente la coparticipación. Yo creo que eso tiene un mecanismo que se tiene que mantener, se tiene que controlar mejor también. Pero va a llegar porque vos necesitás modificar muchas reglas para quitar ese tipo de forma de funcionamiento, pero bueno. Aparte, viste que hay un escenario evolutivo y está bueno ir adaptándose a esa evolución. Hasta en el votante te digo, ¿no? Pero te pregunto, y sin ánimo de complicarte esta charla que está buena, pero sí, ¿cómo estás viendo el radicalismo? Viste que hubo despelote, que se tiraron, que aparece Morales. Posiblemente acá en Concordia, en la provincia, más tranquilo, pero hubo un gran despelote el radicalismo, ¿no? Sí. Hubo, va a seguir habiendo, porque ahora dentro de un mes tenemos elecciones del Comité Nacional. O sea, ahora se van a discutir a ver quién es el presidente de los próximos 2 años del Comité Nacional de Radicalismo. Sí. Estamos atravesando... creo que tenemos que hacer una profunda renovación. Sí, hay una transformación. Pero tenemos que hacer una renovación de ideas nosotros y tenemos que acomodarnos a los tiempos de que el radicalismo que la actualidad manda en realidad, todos los partidos en realidad, yo hablo por el radicalismo, pero no me voy a meter a otro partido, pero creo que tenemos que entender sociológicamente a lo que la gente está queriendo en este momento. Yo no digo cambiar idea, no digo cambiar eternas luchas que hemos tenido y todo, pero hay que entender los mecanismos de lo que pide la sociedad, el cansancio que tiene la sociedad, esto de banalizar una función pública o un funcionario público y decirle casta. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero lo respeto porque es lo que se impuso en la sociedad. Yo respeto profundamente lo que dice la sociedad. O sea, yo no coincido con que a nosotros, porque hemos estado en una función, nos metan dentro de una misma. O sea, yo no me considero. No, está bien. Incluso. Hay sobradas muestras de que sí, pero no son todos. Debe haber porcentajes mínimos de esto, pero lamentablemente muy significativo en términos para que esa idea triunfe, ¿entendés? Porque es una idea que triunfó. Y nos guste o no nos guste, es una idea que triunfó. Y triunfó democráticamente. Porque se hablaba un poco de dictadura. Se hablaba... No, triunfó democráticamente, loco. O sea, vamos a sentarnos. Por ahí uno que no coincide con muchas cosas y con algunas sí. Vamos a sentarnos a debatir. ¿Cómo trabajamos con las disidencias? Pero ¿cómo trabajamos la coincidencia también? Pero si nosotros no cerramos, como se cerró muchas veces este radicalismo nacional, a nivel institucional, con una negativa permanente. En cierta medida nos metimos en un problema al pedo, porque nosotros, la realidad es que de verdad no tuvimos representantes. O sea, nosotros sí había una cuestión de que nosotros promovíamos el cambio. Y el cambio de gestión sí estaba representado ahí. Pero nuestra plataforma no estaba, digamos. Había puntos que se coincidían, porque ahora están viendo que hay muchos puntos que se coincidían, pero muchos que no. Y bueno, nos va a tocar defenderlo de donde nos toque. Seguro. Yo por ahí veo. Tampoco me gusta la idea de que la gente, decir que la gente nos puso para hacer oposición. No, la gente, yo que voté a Patricia Bullrich, yo no la voté para que sea oposición y a todos los legisladores que voté para que sean oposición. Yo la voté para que sean oficialismo. Yo quería que sean oficialismo. Nos llegaron, la sociedad votó en general, ¿no? No los votantes nuestros, la sociedad votó para que seamos oposición. Y bueno, seremos lo que nos toque, seremos lo que nos toque en estos 4 años. Estamos acostumbrados. En estos 8 años, lo que viene siendo Cambiemos y el radicalismo dentro de Cambiemos, hemos pasado diferentes situaciones y estamos acostumbrados y seguramente vamos a mejorar porque hay mucha fuerza de cambio, joven, no tan joven, pero que entendió que había que hay que darle una vuelta a tuerca a esto del radicalismo, respetando bases sólidas que ya tenemos. Te tengo que despedir, se nos pasó rapidísimo. Luciano, te pregunto, tema de la estructura, la orgánica y todo eso, ¿cuándo lo van a estar dando a conocer? ¿Cómo van a manejar? Esos son los tiempos, te digo. Y estamos siendo muy respetuosos nosotros, trabajando en la transición, porque la transición la tenemos que hacer independientemente de quién es, de cómo se definan los nombres en ese organigrama, pero queremos que lo defina Francisco junto con Magdalena, que lo definan ellos, que lo comuniquen ellos y que nos presenten o no, a la sociedad, que nos den a toda la sociedad todos esos nombres que va a querer para la orgánica. Todos están en la expectativa. Yo, en lo personal, contento de estar en esta transición porque es parte de lo que uno trabajó para esto, pero queremos que sean ellos los que presenten a la sociedad, que nos cuenten a toda la sociedad quiénes van a ocupar los lugares y trabajaremos desde donde nos toque para. Sí, puedo adelantarte, decir que esto de que se plantean reducción de secretaría, reducción, optimización por ahí, porque hay lugares que nosotros entendíamos que se podían unificar y reducir en esto que nos pide la sociedad, como te digo, de hacer un poco Sí, yo creo que es un pedido, la verdad. más. Yo creo que hay que entender esto, se habla a nivel nacional también. Hay algunas cosas innecesarias, pero sí se va a trabajar con un esquema de menos secretarías, obviamente menos subsecretarías y bueno, menos estructura política. Pero bueno, con la premisa de que nosotros, toda la sociedad de Concordia, va a defender esta idea, va a defender y va a defender en la medida que nosotros podamos comunicarle a la gente ¿para qué hacemos para qué movemos cada cosa? ¿Entendés? ¿Para qué Seguro. movimos esta ficha para acá? Por esto, por este motivo, Sí, está bueno. comunicarlo, mencionarlo y eso nos va a permitir que el respaldo todo el permanente, digamos. Y por eso, muy respetuoso en esto, que nos cuenten ellos, que nos informen cómo van a formarse los gobiernos. Seguramente va a ser en los pocos días, por una cuestión Seguro. lógica, Sí, digamos, que porque ya hay que. ya viene. Lo digo yo, para mí jugó un rol clave en lo que fue el Consejo Deliberante. ¿Te vas conforme? ¿Te vas en tu balance rápido, así te digo, de tu parte? Yo lo digo que sí, yo ya lo digo que sí, para mí fue clave en el Consejo. Creo que me miré todas las sesiones del Consejo Deliberante, o sea que por eso lo digo. Y segundo, en la misma pregunta, y muy cortito, pues ya no, se nos recontra pasó. Obviamente a disposición de los concejales que entran, porque salvo Felipe, el resto son. Nuevos jóvenes, te pones a disposición para dar una mano, Sí, para colaborar. ya lo hice en el proceso de Bien. campaña, digamos, ya les dije lo que necesiten, que los proyectos que por ahí teníamos y no salieron, o lo que estábamos pensando y tampoco se hicieron, a disposición siempre. La experiencia les va a servir un montón, por lo menos los que asumen, pero me puse a disposición de hasta de los diferentes partidos políticos. Eso yo lo hablé en privado con muchos en la interna, después de la interna con varios me puse a disposición, tengo la relación, o sea, saben que pueden contar conmigo, obviamente, es una cuestión de confianza, que la manejarán como lo manejen, pero yo personalmente estoy a disposición. Sí, como balance positivo, es positivo, no, no, siempre fui muy tiempista, algunas cosas me hubiesen gustado hacer que se hagan diferentes, pero el balance después de la elección que logramos y después de haber logrado esto, no puede ser nunca ni negativo ni nada, ni mucho menos, al contrario, es súper positivo porque dentro del rol legislativo creo que cumplimos, dentro del rol político, nada, a las claras, digamos que fuimos parte de un proceso que logramos algo que anhelábamos, cambiar, lograr llegar a formar parte de una propuesta que gane unas elecciones y que tenga la responsabilidad de gobernar Concordia. Eso es absolutamente positivo donde lo mire y creo que me llevo eso, digamos, de estos 4 años. Ahí está, ¿eh? Aparte, un consejo deliberante intenso, la verdad que ha sido un gustazo tenerte. Bueno, y te agradezco no solo por hoy, sino por durante todo el mandato, cada vez que recurrimos a Luciano, siempre estuvo a disposición. Así que un gustazo desearte lo mejor para lo que se venga, lo mejor, lo mejor. Y bueno, sabes que te vamos a andar molestando. En cualquier momento, Luciano, venite a charlar. Encantado. Te agradezco y te reitero, lo mejor para vos, para el gringo, para todo el equipo. Encantado. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por recibirme de la mejor manera siempre y nada. Estoy a disposición para, nos podemos sentar a analizar si querés el próximo consejo. Ahí está, después vamos a disputar por punto. Le vamos a ir poniendo X o visto bueno. Vamos analizando. Ojalá y tengan, le deseo lo mejor al próximo consejo. Va a tener una particularidad que va a tener tres bloques ahora. Va a estar linda la. Y Magdalena la presidencia. Y Magdalena, la verdad que, es la que mayor experiencia tiene en el consejo, así que me parece que va a manejar muy bien la presidencia del consejo, el consejo en general. Así que, bueno, nada, muchas expectativas y a disposición de todos los concejales que no. Bien eso, ¿no? Bien eso, porque la experiencia que ha adquirido, gestiones complejas, gestiones delicadas, país delicado, y ustedes han estado siempre ahí en el debate, hasta en pandemia debatían, ¿eh? Gracias, Luciano. Gracias a vos, Pablo. Nos vamos a la música, Pablito. Ponle la renga, no me cambié la renga ahora. Le pusiste toda la mañana, tipo fanático de la renga. Así